Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más, queridos amigos, a nuestro programa Don de Lenguas, el programa del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Estamos aquí una vez más con Jesús Baigorri. Hola, Jesús. Hola, Carlos. Y con nuestra antigua colaboradora, Iciar Alonso. Hola, Muy Iciar. buenas, ¿qué tal estáis todos? Yo soy Carlos Collantes, ya me conocéis de otros programas durante esta temporada. Y hoy estamos aquí para hablaros, para informaros del tercer seminario de traducción jurídica en organizaciones internacionales. Háblanos un poco de este seminario, Jesús. Cuéntanos cuándo tiene lugar, quién lo organiza, a quién está dirigido. Pues vamos a ver, el seminario es la tercera edición, como creo que has dicho, y si es la tercera edición es porque ha habido éxito en las dos anteriores y parece que quieren que continuemos con este proyecto. El proyecto en sí nace en unas reuniones del año 2007, si no recuerdo mal, en las que se plantea en el grupo de contacto de las universidades y concretamente el grupo de trabajo sobre formación de un conjunto de organizaciones internacionales con sus servicios lingüísticos correspondientes, es decir, aquellas que tienen traducción e interpretación dentro de sus organizaciones, se planteó la idea de que pudiera haber un seminario, una actividad formativa y demás para sus propios traductores e intérpretes y se lanzó el reto a que alguna universidad cogiera el testigo de este tipo de actividad. Nos lanzamos al asunto y el primer seminario tuvo lugar en febrero del año 2008, con cierto éxito de público, con representación de diferentes. Y cuando me refiero a público, me refiero al público participante de las organizaciones internacionales, porque ahora explicará Iciar un poco en qué consiste la especie de trueque en la que, o que hemos acuñado casi como fórmula de trabajo. Pero en este caso, pues como digo, en la primera ocasión participaron 13 traductores e intérpretes de organizaciones internacionales. El año pasado, 2009, fueron 23 y este año, si no me equivoco, son 27 los que están inscritos hasta la fecha, procedentes de organizaciones internacionales de todos los lugares y particularmente de lo que podríamos llamar el sistema de Naciones Unidas, el sistema de la Unión Europea y otros que son afines o aledaños. Además de colaborar el departamento y esta especie de reunión servicios lingüísticos coordinada por las Naciones Unidas, también colaboran el Ministerio de Ciencia e Innovación, que nos apoya este año de una manera generosa. Y nos apoya igualmente la Fundación Academia Europea de Yuste, así como el grupo de investigación Alfaqueque, en el que tanto Iciar como yo estamos como participantes habituales desde nuestra universidad. Naturalmente, esto no sería posible sin el Departamento de Interpretación, de Traducción e Interpretación de nuestra facultad, que es ciertamente el que da acogida dentro de la propia facultad, el que da acogida a este acontecimiento. Y las fechas en las que se va a celebrar son del 15 al 19, es decir, la semana próxima. Desde el lunes al viernes de la semana próxima es cuando tendremos aquí a toda esta gente de las distintas organizaciones, además de una serie de oradores eminentes que vendrán también a dar sus charlas, como, insisto, creo que ahora puede explicar Iciar. Bueno, pues el formato de esta reunión es un poco particular. Jesús lo ha llamado trueque y consiste en lo siguiente. No es el congreso al uso en el que uno da su charla y su conferencia y se marcha, sino que intentamos que haya un verdadero intercambio entre los investigadores y los expertos en traducción jurídica que vienen de distintas universidades, como ha dicho Jesús, de España y del resto de Europa, pero también los participantes son un grupo numeroso de traductores e intérpretes en activo de distintas organizaciones internacionales y en la misma reunión, en el mismo seminario, están involucrados nuestros alumnos de máster de traducción especializada y los alumnos de último curso de nuestra licenciatura. El trueque consiste en que los participantes de organizaciones internacionales reciben durante las mañanas una serie de conferencias por parte de expertos académicos en traducción jurídica, pero estos participantes de organizaciones internacionales tienen el compromiso de ellos mismos impartir por la tarde talleres especializados, ya sea sobre traducción jurídica o ya sea sobre el tipo de trabajo que realizan cada uno de ellos en sus servicios de traducción e interpretación. Son talleres, como digo, que están dirigidos muy especialmente o de manera casi exclusiva a nuestros alumnos de máster y de último curso de carrera, y que les dan la oportunidad pues de entrar en contacto directamente con profesionales de una serie de servicios que en el día de mañana pueden ser quizá sus empleadores o sus contratadores directos. Y este es el formato al que aludía Jesús antes del trueque, ¿no? Es una formación compartida, si queréis, o un intercambio de experiencias profesionales y académicas. ¿Y nos podéis destacar alguno de los ponentes que van a venir? ¿Cuáles son algunos de los más relevantes o los que creéis que van a suscitar más interés entre todos los que vienen? Bueno, interés yo creo que van a suscitar todos. La verdad es que cuando se ha planteado la idea para que sea un seminario de traducción jurídica es porque la traducción jurídica es quizás intersectorial y que afecta, puesto que afecta a todos los servicios lingüísticos. En realidad, obviamente, hacen más traducción jurídica, se entiende, la Corte Penal Internacional, cuyo objeto de estudio y de traducción es evidentemente afín a esa cuestión de la traducción jurídica, pero también está presente en las Naciones Unidas, tanto en la sede como en Ginebra o en Viena, está presente en la Unión Europea, está presente en el Banco Mundial, está presente en la Comisión Africana, por mencionar algunas de las que van a venir. Entonces, la Comisión Africana es la primera vez que viene. Es la primera vez que viene, uh-huh. Sí, esta vez es la primera vez que vienen tres traductores de Addis Abeba, y tenemos mucho interés en ver también, porque es una manera, pues lógicamente, de intercambiar experiencias con un continente que nos interesa como destinatario también de lo que puedan ser nuestros avances, por así decirlo, en la investigación y demás. Entonces, interés yo creo que van a tener en todo, porque hemos tratado de hacer un programa de ponencias en las que están especialistas, tanto españoles como extranjeros, en la materia, a veces de una manera un poco tangencial, no necesariamente solo en la traducción jurídica, pero desde luego van a ser, sin duda alguna, conferencias y ponencias en las que se va a suscitar la reflexión sobre qué hacemos traduciendo o interpretando textos jurídicos. Va a haber cosas desde el uso de corpus de documentos, hasta el tratamiento del tema de los derechos humanos, hasta el peso y la forma en la que figura el multilingüismo, por así decirlo, en la Unión Europea, y cómo el lenguaje judicial tiene su peso ahí. Va a haber reflexiones sobre el derecho, la pena, los valores, etcétera. Va a haber reflexiones sobre la ideología y la traducción. Va a haber el papel también que tiene el análisis jurídico comparativo entre distintos sistemas, etcétera, etcétera. De modo que yo creo que va a haber una gran variedad de ponencias y, por tanto, de intereses y de elementos de reflexión. La verdad es que el programa, así según nos estás contando, la verdad es que parece muy interesante. Se van a tocar muchos campos diferentes dentro de la traducción jurídica y va a ser de mucho interés, vamos, creo yo. ¿Nos podéis contar cuáles son las novedades que va a tener este año este seminario? Bueno, pues esta es efectivamente la tercera edición y es verdad que hay novedades. Aunque hemos mantenido el mismo formato, pues estamos muy contentos de recibir, como ha dicho Jesús, o de abrir las puertas a colegas que vienen del continente africano. Es la primera vez que tenemos representación tanto de la Unión Africana como de la, si no me equivoco, como de la sede de Naciones Unidas en Nairobi. Nairobi, ¿no? Uh-huh. Y otra de las novedades en cuanto a lo que es el programa, y ahora voy con la colaboración de otras universidades extranjeras, es que dentro del plantel de ponentes, académicos, expertos, pues este año hemos incorporado a un magistrado del sistema judicial español, y me parece que es una aportación que puede enriquecer muchísimo tanto a los propios conferenciantes como a los traductores e intérpretes que están en activo, ¿no?, trabajando en traducción jurídica. Bueno, porque además es David Ordóñez Solís, es una persona que lleva ya muchos años trabajando en la Red Judicial Europea y con una inquietud, una preocupación pues muy notable por todo lo que es el lenguaje judicial español. Nos parece que puede ser muy enriquecedor. Y la tercera gran novedad, que para nosotros ha sido también una satisfacción este año, es que vamos a tener presencia de otras universidades europeas que están impartiendo el Máster Europeo de Traducción o de Interpretación, y su presencia se traduce en la colaboración voluntaria como intérpretes de las conferencias que se imparten por las mañanas. Los alumnos del Máster de Interpretación de la Universidad de Bath y la Universidad de Leeds van a interpretar estas ponencias al inglés durante toda la semana, y en la otra cabina estarán nuestros alumnos de último curso de carrera haciendo la combinación inversa, es decir, del inglés al español. La Universidad de Cluj en Rumanía también ha enviado esta vez pues a una representante del máster, y estará igualmente con nosotros pues colaborando en labores de traducción, de interpretación y, en fin, asistiendo como oyente a todas las ponencias y talleres. Y la verdad es que ha sido una satisfacción muy grande poder poner en marcha estos intercambios con otras universidades, y es también un indicio, creemos, bueno, del eco y de la repercusión que está teniendo este tipo de seminario en otros países, ¿no? Y así como ya es la tercera ocasión que se celebra este seminario, recordando un poco los años anteriores, ¿qué destacaríais vosotros de los años anteriores, de no sé, momentos que hayan tenido lugar o ¿qué creéis que se podría destacar de estos años, de estas otras dos seminarios? Yo destacaría dos, una cosa fundamental, y es que los dos seminarios se han publicado. Quiero decir, el primero, el del año 2008, salió publicado en 2009. Me refiero a las actas de lo que fueron las ponencias y demás. Y el segundo, es decir, el del que hubo en 2009, va a salir publicado, esperamos que un día de estos, a lo largo de esta semana. Quiero decir, si hoy es martes, pues posiblemente mañana miércoles o el jueves esto esté ya publicado, de modo que tengamos también ahí una constancia de esos resultados. Y en este sentido cabe decir que el primer día habrá una presentación de este volumen, del volumen de lo que son, podríamos considerar como las actas del seminario número 2, por parte de Emilio Ortega, que es el director de la colección de Interlingua en la editorial Comares en Granada, que es la que actúa como editora de esto, en ese papel doble que tiene de ser una editorial especialista en temas de derecho, al tiempo que tiene una colección, la mejor en español, sin género de duda, de traducción e interpretación. De modo que eso también creo que añade un valor importante en lo que respecta también al posible avance de la investigación, si podemos incluso decirlo así, en temas de traducción jurídica. Aunque luego puedan ser variados y tangenciales, la verdad es que todo constituye un mosaico que, bueno, pues que puede ser desde luego útil para el investigador que se dedique a estas cuestiones. Yo, a mí no me cabe la menor duda, vamos, de que así es. Pues yo quizá lo que destacaría, recordando lo que ha ocurrido en años anteriores, es el entusiasmo con el que se viven estos talleres vespertinos de intercambio entre profesionales de organizaciones internacionales y de alumnos. Es muy sorprendente ver cómo va evolucionando también el propio grupo a lo largo de la semana, ¿no? El lunes los alumnos apenas se atreven a levantar la mano o a preguntar sus dudas a estos colegas que están tratando cuestiones sobre temas que hemos visto en clase en las últimas semanas y que a nuestros alumnos no dejan de parecerles tremendamente lejanos, ¿no? En estos talleres de la tarde, yo creo que los colegas de las organizaciones internacionales han conseguido no solo enseñarles qué tipo de texto se traduce o, en fin, cuál es el día a día de un intérprete, ¿no?, sino también contagiarles, en la mayoría de los casos, el entusiasmo por la profesión que sienten ellos y hacérselo ver al alumno que está ahora terminando su carrera y con el entusiasmo propio de quien se va a lanzar al entusiasmo y el temor propio de quien se va a lanzar al mercado, ¿no? Entonces me parece que hay una convivencia muy bonita entre todos ellos, bueno, y que a veces se extiende más allá de los talleres, ¿no? Muchas veces pues al final termina el día y se van pues a tomar unas cervezas o lo que sea, pero me parece que hay un acercamiento muy, muy positivo y muy agradable entre unas personas que antes ellos veían como, no sé, como dioses lejanos y luego el conocer al profesional que de verdad son, ¿no? Y a las personas que son y que se muestran como tales. De hecho, hay una, y por justamente por ampliar lo que acaba de decir Iciar, una de las cosas que recibimos como de mayor valoración por parte de los traductores e intérpretes de las organizaciones internacionales es que en esta ocasión, en la ocasión que se les brinda aquí de tener una semana prácticamente de convivencia intensa, ellos mismos intercambian entre los distintos servicios, intercambian formas de actuar, herramientas, enfoques, por supuesto, contactos para el futuro, etcétera, etcétera. Cosa que no se da normalmente, porque cada cual vive un poco en su torre de marfil, el que está en Bruselas trabajando en Bruselas, el que está en Ginebra trabajando en Ginebra, el que está en Nairobi trabajando en Nairobi, y aunque estén comunicados con los colegas a través del correo interno, no están necesariamente relacionados. El de Nairobi sí estará relacionado con el de la ONU, pero porque es miembro de la ONU, pero el que no está relacionado con ellos, como puede ser la Corte Penal o la OMS o lo que sea, ahí tienen la ocasión de hablar y de intercambiar. Eso nos ha resultado muy fructífero en otros años también y creo que es un gran valor. De hecho, ha sido algo que ha recibido el espaldarazo de la propia de las propias Naciones Unidas y del mismísimo secretario general adjunto para temas de conferencias, que en las reuniones periódicas que celebran destacan la labor que está haciendo Salamanca y concretamente este seminario en pro de la, digamos, de la mejora del entorno y del ambiente interinstitucional de los servicios lingüísticos de traducción e interpretación. Eso te voy a decir yo, que seguramente por eso las organizaciones internacionales es por lo que valoran este seminario y por eso mismo se hace la tercera edición ahora mismo. No. Pues supongo que sí, porque la verdad es que para ellos es desde luego un empeño que lógicamente requiere una inversión en tiempo y también en dinero, porque tienen que enviar a los traductores y a los intérpretes durante una semana, más los días de viaje, etcétera, a veces desde muy lejos, y bueno, y lo hacen con gusto porque creen que les va a resultar muy productivo desde el punto de vista de su formación y de su alcance también, y de divulgación también de lo que son sus propios servicios y sus organizaciones. O sea, que tiene un algo también, digamos, de publicidad institucional para las organizaciones. Eso os lo han comunicado directamente a vosotros. Sí, eso lo comentan, sí. Pues a lo mejor, para ir concluyendo, simplemente podemos hacer así un paso volante de las organizaciones que van a estar presentes. Ya se ha mencionado Naciones Unidas, os recordamos que tendremos representantes de las cuatro sedes, de Nueva York, de Ginebra, Viena y Nairobi. Tendremos también a la Unión Africana, a representantes del Tribunal de Cuentas Europeo, del Banco Central Europeo, del Banco Mundial, de, por supuesto, la Unión Europea. Tendremos visita de representantes del Parlamento Europeo y de la Dirección General de Traducción. Y no se me olvida la Organización Mundial de la Salud y la Corte Penal Internacional. Creo que estos son todos los que estarán presentes en esta edición. No sé si queréis añadir algo vosotros. Haremos un programa de, como hemos dicho, en directo con algunos de estos. No sé si lo hemos dicho, pero habría que decirlo. ¿Sí? Porque creo que sí que lo hemos dicho. La semana que viene será programa en directo. Lo haremos en directo, sí. Es de esperar con alguno de estos representantes, sí. Sí, yo creo que seguramente también aprovechemos la oportunidad para para captar las opiniones de algunos de los profesionales que nos van a visitar, ¿crees? ¿Cómo no? También es una oportunidad especial. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, como siempre, cuando mejor o cuando más nos metemos en el tema y más interesante se pone la cosa, creo que se nos va de las manos, así que, bueno, muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias Jesús, Eiziar. Gracias a ti, Carlos. Gracias, Carlos. Hasta el próximo martes. Y hasta la próxima. Vale. Muchas gracias también a nuestros compañeros de la Radio Universidad, Control, Alberto, Elena, Uriol, todos los que están aquí ayudándonos cada semana. Muchas gracias, hasta la próxima.